Y con ustedes, desde las feminosas, Dancing Club, la pura sabrosura. Oye papi, qué calor, oye papi, qué calor. Quiero un trago de aguardiente con poquito de acordeón. Oye papi, qué calor, oye papi, qué calor. Esta noche soy tu Britney, así que papi, give me more. Suena la cumbia, me pongo nari, quiero puro pinche party. Soy del barrio de la Mastraga, mucho gusto, me dice mami. Soy la morra de Trépale, Trépale. Soy la reina y no me llamo Isabel. Nunca bajo la guardia, Maribel. Todos la mano pa' arriba, huepa, hey. Qué calor. Desde que estaba niña, diosa como Margarita, rebelde como César Piña.